Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Nada es perfecto. Un programa semanal de Huella del Sur. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Nada es Perfecto, el programa semanal de actualidad del portal Huella del Sur por Radionauta FM 106.3 de La Plata. Mi nombre es Juliana Díaz Lozano, me encuentro aquí con Fernando Estrada a mi lado. ¿Qué tal, Fer? Juliana, ¿cómo andás? Buenos días. Bien, con muchas ganas acá de hacer nuestro programa número... Número 6. Sí, la sexta emisión de Nada es Perfecto. Hoy vamos a tener en la columna de Alicia en el País, que nos va a brindar Adela Deschamps. El tema va a ser la resistencia y la lucha de las hermanas Mirabal. Sí, vamos a recuperar esta historia de mujeres guerrilleras. Acercándonos a la efeméride del 25 de noviembre. Exactamente. Seba Fajardo en la columna sindical nos va a hacer un panorama de las elecciones de la CGT, que tuvieron lugar hace muy poquitos días. Sí. Bueno, el Noli con su columna habitual de Memoria, Vino y Tablón nos va a traer la historia de Gregorio Noya, una víctima de bala de la bonaerense en la dictadura, acá en Cancha de Estudiantes justamente. Y bueno, en La Plata. Vamos a contar un poco por dónde nos están escuchando, además de por el aire de Radionauta. Nos escuchan de Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Radio La Colectiva de La Paternal, FM La Tosca en Santa Rosa La Pampa y FM Millennium en Río Negro. También saludamos a los y las oyentes de FM de La Calle, de Bahía Blanca, de Radio Coligüe, de San Martín de los Andes, Río Negro, de Radio FM Resistencia, de Los Robles y de FM Acuario, de Leandro Enialem de Misiones. Así que un abrazo para toda la oyentada por esos lugares. Y hoy vamos a comenzar, como suele ocurrir, con un tema de mayor desarrollo que elegimos para esta semana, titulado ¿Por qué nuestra salud mental también está en crisis? Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. ¿Estamos cada vez más locos? ¿Más locas? ¿Más loques? Bueno, más allá de la broma, en nuestro país hay un aumento importante en los padecimientos de salud mental, en la población en general, en los últimos años. Esto se nota en el incremento de síntomas como ansiedad, angustia, depresión, descompensaciones, mayor consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales y una situación extrema como intentos de suicidio y suicidios consumados. Ahora, no es un tema que esté presente en las tapas de los diarios ni en el debate público. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria de este año, las causas detrás de esta crisis en salud mental están vinculadas a factores sociales y económicos, y también al impacto que tuvo la pandemia del COVID-19. Claramente, más allá de situaciones particulares, singulares, la desigualdad, la pobreza y el ajuste del sistema público nos están desequilibrando mental y emocionalmente. Sí, en este informe de Nada es Perfecto queremos aportar algunos elementos para entender esta crisis de salud mental en nuestro país. En primer lugar, el aumento de la demanda en el sistema público de salud. Se considera que aumentó más de un 12% la demanda del sistema público. Más de 11 provincias informaron un incremento de la demanda sostenida en el sistema público de salud para mayo de este año. Y entre los factores que explican esta situación se destacan las dificultades que enfrenta la población que tenía previamente cobertura en salud a través de obras sociales y medicina prepaga. Como muchas personas no pueden pagar sus prepagas o no pueden lidiar con lo que les ofrece cada vez menos, lo que les ofrecen las obras sociales, terminan volcándose al sistema público de salud. Según un estudio del CELS, durante el año pasado, durante el 2024, alrededor de 200.000 personas se vieron obligadas a renunciar a su cobertura de medicina prepaga debido a los aumentos inmensos que hubo del valor de las cuotas. Recordemos que estos aumentos de las prepagas se produjeron con la liberalización de los precios posteriores al decreto de necesidad de urgencia, al DNU 70/2023, firmado por Milei. Eso liberalizó las cuotas y generó un gran aumento de las prepagas. Un montón de esa gente se traslada al sistema público de salud, profundizando una sobrecarga de este sistema que ya se encontraba previamente en los años anteriores en una situación difícil. A esto se suman demoras importantes para conseguir turnos, ni hablar, y cuando se trata de internaciones por motivos de salud mental, esta demora, sobre todo la ligada a consumos problemáticos, es aún mayor. En relación con este aumento de la demanda en el sistema público, vamos a escuchar a Julieta Chevalier, que ella es trabajadora social del Hospital Laura Bonaparte. Todas estas problemáticas llegan al sistema de salud, o sea, al público, al privado, a las obras sociales, a las prepagas, de diferentes formas, como cuadros mucho más frecuentes y agudos de ansiedad, depresión, consumos problemáticos, violencia de género, pero en modalidades cada vez más violentas, niñeces desprotegidas con situaciones que se prolongan en el tiempo. Todo eso llega al sistema de salud. Bueno, intentos de suicidio, casos de suicidio que se multiplican, y el sistema, con los recursos disponibles que tiene y los que fueron recortados, no tiene la capacidad de dar respuesta y de acompañar la magnitud de esta problemática. Ahí escuchábamos a Julieta Chevalier del Hospital Laura Bonaparte. En el caso de la provincia de Buenos Aires, las internaciones por motivos de salud mental en hospitales generales aumentaron alrededor del 60%. O sea, pasaron de unos 28.000 casos en 2019 a casi 46.000 casos el año pasado. Aumentaron sobre todo en niñeces y adolescencias, algo que marcaba Julieta en el audio. Sí. Y lo que da cuenta de una profunda crisis, una crisis vital, ¿no?, en esta población. El de niñeces y adolescencia es un sector con vulnerabilidad crítica. Eso lo queremos marcar. En los últimos 25 años, la mortalidad por suicidios se triplicó en la población joven y es la segunda causa de muerte hoy en menores de 19 años. Un informe reciente del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires indica que, en promedio, hay más, casi dos internaciones diarias por riesgo suicida en menores de edad, o sea, en niños y adolescentes. Estos datos son del 2003, pero la tendencia se mantiene estable. La mitad de estos datos corresponde a menores de 15 años. Y un dato muy particular, hay un marcado corte de género. Sí. Casi el 80% de los casos son mujeres. A su vez, un informe del Cedronar señala que aumentó el consumo de psicofármacos en la población. Sobre todo aumentó el uso de tranquilizantes como el clonazepam o el alprazolam. También hay un corte de género en este aumento del consumo de tranquilizantes, porque las que más consumen estas drogas son mujeres y lo hacen para aliviar padecimientos. A diferencia de los casos de donde se autorreporta el uso de otras drogas vinculados a búsquedas de placer como causa. Entre las causas de este incremento de los padecimientos se destacan, por lo menos en la Argentina, el deterioro de las condiciones de vida, un individualismo creciente, el impacto subjetivo de las tecnologías, todo un tema a profundizar, y el discurso violento desde el poder político. Sí, bueno, y a este aumento de la demanda en el sistema público del que venimos hablando se suma el desfinanciamiento por parte del Estado de este sistema público de atención de la salud mental. Hay, claro, problemas estructurales que vienen de larga data, como son la fragmentación del sistema en salud. Sabemos que tenemos un sistema que está dividido en público, privado, obras sociales, y que además está profundamente desarticulado entre los distintos niveles de atención. Eso viene de arrastre, ¿no? Lo mismo ocurre con el incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, es la ley número 26.657, fue sancionada en el 2010, fue una larga lucha de los efectores de salud y otros sectores. Es una ley que plantea, entre otras cosas, la desmanicomialización y es y un montón de avances de derechos del sistema de salud. Sin embargo, no se cumple. Y una de las cuestiones que planteaba en relación con el financiamiento esta ley es que en un plazo no mayor a 3 años, pensemos que se sancionó en el 2010, era un plazo no mayor a 3 años en ese sentido, el Poder Ejecutivo tenía que incluir en los proyectos de presupuesto un aumento en las partidas destinadas a la salud mental hasta alcanzar un mínimo del 10% total del presupuesto de salud. Claramente eso no está pasando, no ahora, pero tampoco pasó en ningún gobierno desde el 2010. A esto se suma que en el último tiempo, en los últimos 2 años, con este gobierno de ultraderecha, se ha dado un proceso progresivo de desfinanciamiento. Se redujeron los recursos de coparticipación transferidos a las provincias, que ustedes saben que en gran medida se utilizan para cubrir la salud. De hecho, en el año pasado, en el 2024, la coparticipación cayó en un 10% de transferencia a las provincias y en casi un 80% respecto del año 2023. Y quienes sostienen la salud en la actualidad en nuestro sistema estatal son el gobierno provincial en un 59% y en un 39% los municipios. En general, se encuentran, es un sistema que está sostenido desde el sistema regional, el gobierno, y local. Exactamente. Exactamente. Al caer la coparticipación, eso impacta directamente en el desfinanciamiento. Bueno, al respecto, también hay que mencionar una reducción en la cobertura de los medicamentos, ¿sí? Hay un aumento de precios por la liberalización de los precios, los laboratorios hicieron su juego, pero hubo una reducción en la cobertura de instituciones como el PAMI, que cubrían el 100% del costo de los medicamentos, incluyendo algunos fármacos esenciales, ¿sí? Ahora, esta pérdida de cobertura del PAMI lo que genera es una barrera de acceso para los afiliados, ¿no? Los medicamentos ahora tienen una cobertura, por ejemplo, de entre el 40 y el 80% en un contexto en que las jubilaciones perdieron casi el 20% de su poder adquisitivo. Sí. Esta combinación de factores lo que hace es que los tratamientos fundamentales no se puedan sostener para muchísimas personas mayores. El aumento de los precios de los medicamentos hay que mirarlo combinado con la caída de los salarios. Claro. Y esto implica la interrupción de tratamientos por parte de quienes los necesitan. De hecho, el Colegio de Farmacéuticos hace poco publica un informe que analiza las dispensas, o sea, las entregas de medicamentos del PAMI. Y ahí lo que se observa es que los medicamentos en salud mental que dispensa el PAMI cayeron en un 11%. Claro, totalmente. Sí, entre ellos son medicamentos, pensemos por ejemplo en los que evitan epilepsia, ¿no? Ataques de epilepsia. Bien, entonces ya nombramos el aumento de la demanda creciente en el sistema de salud, cómo este está siendo desfinanciado, cómo aumentan los precios de los medicamentos. Y a esto se suma, sobre todo este colchoncito, están ataques específicos que hizo este gobierno contra efectores y políticas de salud mental. Varios. Varios, y entre ellos, uno de ellos que fue muy resonante fue el despido de 192 trabajadores del hospital Laura Bonaparte. Recién escuchábamos a una de sus trabajadoras. Este hospital tan importante para la salud mental, hace una atención federal, se redujo en un 40% de su planta y un 25% de su presupuesto. A su vez, se eliminaron las residencias interdisciplinarias en salud mental, que es un programa que estaba en muchas provincias, en más de la mitad de las provincias del país. El programa Remediar sufrió despidos y desfinanciamiento y era también un programa nacional que abastecía a los distintos CAPS a lo largo y ancho del país, ¿no? Esta situación, se cree que el desfinanciamiento del Remediar afecta a unos 17 millones de usuarios del sistema público de salud. Sumado esto a que se ha frenado, se ha interrumpido la obra pública en todas partes y entre ellas se ha interrumpido también en el campo de la salud mental. Entonces, por ejemplo, la construcción de hogares del Cedronar está totalmente frenada, lo cual achica muchísimo la planta que está disponible para situaciones de atención ambulatoria y sobre todo internaciones. Sí, lo que vemos es que si bien el padecimiento mental es un proceso subjetivo y singular, no se puede entender sin una mirada social, ¿sí? Las condiciones económicas, sociales y culturales influyen en los sufrimientos y también en las formas de abordarlos. Justamente, Julieta Chevalier nos acercaba una reflexión al respecto. Esos espacios, la construcción de estos espacios grupales con distintas propuestas, ¿no? O sea, más a nivel asambleario, más a nivel más lúdico, pero que algo de este lazo, digamos, que se va deteriorando y socavando este lazo social, bueno, pueda volver a construirse en la idea de colectivizar el malestar, ¿no? De unificar las luchas también, no solo en relación a los usuarios, sino como, bueno, a todo, yo lo miro y digo, a toda la comunidad hospitalaria, ¿no? Pero a los que hacemos, digamos, al sistema público de salud. Las redes de cuidado continuo que a veces, bueno, se han ido deteriorando y rompiendo, ¿no? Y que, bueno, hoy son necesarios volver a retomar y quizás en armados como muy artesanales, no solo, digo, al interior de una sala de internación de salud mental, sino también con otros efectores, con otros compañeros, con otros espacios, con otras organizaciones, ¿no? Apuntando a las articulaciones ahí territoriales, ¿no? Y que, bueno, se pueda materializar algo de esta idea de que nadie se salva solo. Sí, ahí escuchábamos a Paula Farías. Sí, Paula Farías es trabajadora social del Hospital Psiquiátrico Borda. Bueno, y Paula nos... decía, nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Tampoco, ¿sí?, en términos de salud mental. Aportando una idea que es la de colectivizar el malestar. Uh-huh. Julieta Chevalier, ahora sí, vamos a escuchar lo que nos mencionaba respecto justamente de las características de una mirada social de los padecimientos de salud mental. Y en este contexto de cómo se lleva adelante la vida cotidiana, donde las personas adultas pasan la mayor parte del tiempo trabajando, no hay espacio para la recreación, para la escucha, para el acompañamiento de las infancias y las adolescencias, o del fortalecimiento del vínculo comunitario, de pensar otro tipo de estrategias de reproducción de la vida cotidiana, bueno, hace que haya más sentimientos de soledad, más individualismo. Esto también aumenta las problemáticas de salud mental. Bueno, ahí sí escuchábamos a Julieta Chevalier, trabajadora del Laura Bonaparte, dando cuenta entonces del carácter social también, del abordaje, de las causas y del abordaje de las problemáticas de salud mental. Bueno, y desde este programa, desde Nada es Perfecto, quisimos hablar de este tema. Es un solo de los enfoques posibles, del que aportamos. Hay muchísimo para hablar sobre el tema de salud mental, pero sí nos parece fundamental ponerlo en el tapete, ponerlo por encima, visibilizar la crisis que estamos viviendo en términos de salud mental. Es central para nuestras vidas pensar cómo nos sostenemos psíquicamente en un sistema que está pensado para que nos salvemos solos, para individualizarnos, para separarnos, fragmentarnos, explotarnos. Y además, aprovechamos este informe para hacer un reconocimiento a todas aquellas personas que, como nuestras entrevistadas Julieta y Paula, luchan día a día para sostener sistemas públicos de salud, para quienes también luchan para sostener organizaciones sociales y populares que son apoyos, son apoyaturas para reforzar la salud mental en momentos de tanto individualismo. Y también retomando estas palabras que decía Paula, nadie se salva solo, creemos también desde aquí, desde Nada es Perfecto, que la lucha por otro mundo es una manera también de salvarnos en conjunto, ¿no? De conjurar toda la porquería que trae este sistema capitalista patriarcal que nos oprime, nos enferma y además después nos dificulta curarnos y abordarnos. La lucha también es una manera de sanarnos. La perfección es una pulida colección de errores. ¿Sabías que en La Plata tenemos un corazón cultural que late bien fuerte? Sí, es el Olga Vázquez, nuestro centro cultural, social y político. Desde el 2003, este espacio fue recuperado y construido colectivamente. ¿Te imaginás? un lugar que dejaron abandonado y que lo transformamos en un refugio de la cultura popular. Con talleres, eventos, cooperativas de trabajo autogestivas. Acá resistimos, acá luchamos y acá construimos día a día. Porque el Olga no es solo un edificio. La Olga somos un montón de personas que creemos en la autogestión, en la solidaridad de clase y en el poder de la organización colectiva. Acércate a vivir el Olga, sumate a las actividades, vení a conocernos y apoyá la expropiación definitiva. Es un paso clave para que la cultura popular siga floreciendo. Vení al Olga, apoyá la expropiación. ¡El Olga se queda! ¿Quién sabe, Alicia? Un camino de barro y de placeres en el país de las maravillas. En Nada es Perfecto con Adela de Champs. Así es. Adela, ¿cómo estás? Viene Adela con una columna de Alicia en el País que parece prometer un tema súper interesante. ¿Cómo te va, Adela? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, a ver si estamos a la altura de este tema que traje hoy. La maravilla hoy son las hermanas Mirabal, las hermanas que fueron ícono de la lucha por la liberación de su país, República Dominicana, como de la suya propia, la de las mujeres. Estamos en noviembre y es a partir de la vida de ellas, como también de los determinantes de su muerte, que el día 25 de noviembre es un día de lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y acá un poco vamos a hacer un recorrido por un sinfín de violencias. Las Mirabal eran cuatro hermanas, las tres primeras muy seguidas, Patria, Dedé y Minerva, se llevaban cada una con la siguiente exactos 12 meses, y 10 años después nació María Teresa, la más chica, el último intento por esperar un varón, aparentemente. Crecieron en República Dominicana, en una familia con una posición socioeconómica cómoda, que trabajaba en un pueblo rural llamado Ojo de Agua, y les tocó vivir desde sus inicios los 30 años que duró el régimen dictatorial de Rafael Trujillo. Terrible dictadura dominicana. Terrible, un militar formado, por supuesto, por los Estados Unidos, y una dictadura, la de República Dominicana, que se extendió desde 1930 hasta 1961. Y podríamos decir que no duró más, gracias a muchos factores, pero sobre todo a la lucha revolucionaria y también al reconocimiento social que tuvieron estas tres de las cuatro hermanas, sobre todo, a quienes la revolución, como a muchísimos compañeros, les costó la vida. ¿La ven a Alicia luchando contra las injusticias? Volviendo un poco a esta referencia de la infancia. Sería, ¿no?, una linda imagen. De ese germen, necesitamos, sí, esas referencias para las infancias. Exacto, ¿no? Como de esa curiosidad, de esa sensibilidad de su infancia. Podemos vislumbrar ahí algo, un potencial luchón, revolucionario. Vamos a ver el de estas hermanas, ¿no?, en esas infancias. En el marco de la vida rural, voy a dar un poco de contexto, que giraba en torno a la producción de una granja y a los negocios exitosos de esta familia, en un espacio-tiempo que reproducía la división sexual del trabajo y que veía en el segundo sexo a seres inferiores y serviles, tener cuatro hijas mujeres que durante la cena expresaran que querían estudiar. Ya era un montón. Fue para, claro, para Enrique, que era el padre, medio como un primer cachetazo revolucionario, podríamos decir. Para ellas, Enrique tenía otros planes, ¿no? No que se fueran a la capital, a la ciudad de Santo Domingo, a luchar, a emanciparse. Alguien tenía que quedarse a cuidar a ese padre, además de su mujer, claro. Y a continuar con esa producción en la granja. Pero la tercera hermana, Minerva, podríamos decirla que durante 10 años fue hija menor, insistió. Al mismo tiempo que miraba el cuadro que colgaba de la pared de la cocina con el retrato de Trujillo, decía que se necesitaban mujeres en posición de mando y que ella quería ser abogada. Bueno, Minerva es la diosa de la sabiduría. Bien, Minerva, ser, sí, claro, exacto. Bueno, ser abogada todavía no era para nada posible en ese contexto, no nos sorprende, solo los varones podían acceder, claro, ¿no?, a la universidad. Durante la edad escolar, las Mirabal asistieron a la Inmaculada Concepción, una institución religiosa, en donde a Minerva le pasaron dos cosas decisivas para su devenir histórico. Una reveladora y otra que hoy podríamos decir, fatal. Uh-huh. Por un lado, conoció a una compañera a partir de la cual se enteró quién era verdaderamente Trujillo y qué cosas hacía para mantener su régimen dictatorial, básicamente torturar y matar a cualquier oponente ideológico, como por ejemplo los familiares de esa compañera que conoció. Claro, clave. Tenía ahí un testimonio, bueno, cercano, directo, ¿no? A esa compañera le habían matado al padre, a su hermano, a su tío, como así también, ¿no? Trujillo mandó a matar a todos los haitianos, a todos los negros, ¿no? Llevando a cabo una limpieza racial brutal. Pero bueno, al mismo tiempo, durante un acto en esa misma escuela, Trujillo fichó a Minerva. Fichó y diríamos también que la fetichizó, ¿no? Porque la vio cosificada desde sus lentes, no solo machistas, sino también perversos y pedófilos. Esto fue en un acto al que Trujillo accede a esa escuela, ahí la ficha. Y esto es tremendo porque desencadena, o sea, es tremendo por el acto en sí mismo, ¿no? Pero desencadena años más tarde una serie de invitaciones a fiestas por parte de Trujillo a toda la familia Mirabal, pero explícitamente para tener sexo con Minerva. Terrible. Y esto es terrible, eso es espeluznante, ¿no? También por pensar al dictador en su cercanía con la joven potencial revolucionaria, ¿no? Él estrechaba esa cercanía, básicamente porque podía. Uh-huh. ¿No? Como cuando decimos acá en los femicidios, che, ¿por qué la mató? Bueno, porque podía, ¿no? Uh-huh. Porque pueden. Sí, más un monarca, ¿no? Ir, marcar una pibita y total, decir, la busco hasta que sí, sea mía. Sí, le preguntó el nombre. Bueno, la madre intenta oponerse a esas invitaciones porque el miedo era parte del clima de terror de esa época y porque se sabía que Trujillo violaba jóvenes. ¿Y los militares qué le dicen a esa madre? Señora, mejor vaya, ¿no? Como esas cosas no las deciden las mujeres, las decide un dictador y casi no te están invitando, ¿no? Como que ahí aparece otra cuestión. Claro. Cualquier cosa violenta menos una fiesta, ¿no? La familia asiste, no le queda otra, porque más que invitación, como decíamos, era una amenaza. Y en el marco de una de esas escenas sucede lo inadmisible desde una mirada machista, que es el rechazo de una mujer, ¿no? Tan machista fue la mirada que el foco quedó puesto en el rechazo por parte de Minerva y no en el acoso por parte de Trujillo, claro, ¿no? Y el acoso, digamos, que en este ejemplo tiene que ver con manosearla, ¿no? Es decir, con un acoso sexual, en realidad se convirtió en un acoso permanente sobre toda la familia, por las apariciones en la casa, por el seguimiento constante por parte de militares, y porque ese rechazo inicial Trujillo se lo fue cobrando de mil maneras, de nuevo, ¿no? Porque podía hacerlo. Entonces metía preso al padre para que Minerva se acercara a pedirle que lo libere, después la metía presa a ella, a las hermanas. Es interesante porque esta parte de la historia del compromiso tan personal, perverso de Trujillo con la búsqueda de la persecución, sí, y el acoso de Minerva no es conocido, digamos. No es lo que se cuenta en la efeméride. Y en claro, realidad ahí es como se vincula tan fuerte la dictadura y el poder de este milico, uh-huh, racista, misógino todo, con la violencia de género. Está totalmente, sí, vinculado todo el proceso. Sí, totalmente, Juli. Hubo un abuso de poder permanente, una insistencia en el ejercicio de demoniación y de control sobre ellas, que tiene después su correlato en la forma de matarlas. Después vamos a entrar en eso, ¿no? En la misoginia de ese asesinato. La cuestión es que todo esto claramente gestó, ¿no? Antes su curiosidad también, la incipiente lucha revolucionaria, primero de Minerva y, uh-huh, también luego de sus hermanas María Teresa y Patria. Entonces, ser mujer y luchar, ¿no? Dos cuestiones indisociables, uh-huh, en este marco. Minerva fue una de las primeras, finalmente, abogadas de la República Dominicana. Lo logró, estudió en Santo Domingo, donde conoció a su pareja, Manolo Tavares. Y María Teresa estudió ingeniería y agrimensura. Ambas se unieron al movimiento revolucionario 14 de junio, un movimiento, un grupo clandestino de resistencia frente, uh-huh, al régimen. ¿Qué pasaba en la región, ¿no? A nivel de la región del Caribe, de las islas, se respiraban aires de la revolución, ¿no? Había una estrecha relación entre militantes dominicanos y cubanos. Muchos de los exiliados iban hacia Cuba, en donde la revolución fue finalmente en 1959. A estas mujeres las matan en el 60. Pero también funcionaba una especie de plan cóndor, digamos, a partir del cual los militantes eran perseguidos más allá de las fronteras o de las aguas entre islas. Claro. Sí, recordemos que estaba vigente la doctrina de seguridad nacional, o sea, la política exterior estadounidense, que muy, uh-huh, cerquita en la Escuela de las Américas en Panamá, claro, formó a 60.000 oficiales que luego regaron las dictaduras en toda América Latina. Tremendo, gran dato. Bueno, con lo cual las hermanas Mirabal pasan rápidamente a la clandestinidad con el nombre de Las Mariposas, ¿no? Uh-huh. Así es como las conocemos también. Minerva se las ingeniaba para conseguir libros sobre la Revolución Cubana, sobre lo que decía José Martí, por ejemplo. Escuchaba los discursos de Fidel Castro. Y junto con María Teresa y compañeros militaban dando a conocer lo que los medios no decían. Mm. Repartían volantes, diarios y organizaban células de resistencia en todo el país. Participaban también de la táctica y de la estrategia. Conseguían armas y las escondían en lo de Patria. Mirá. Una hermana que funcionaba aparentemente mayormente alojando y siendo centro de reunión y de logística. Mm. Bueno, estuvieron presas muchas veces, fueron torturadas y dieron también fuertes debates al interior del movimiento 14 de junio sobre qué hacer frente a los interrogatorios para no delatar a compañeros. Mirá. En medio de todo esto, y cada vez más cerca de los días finales, es Dedé, la cuarta hermana, nació segunda, pero bueno, la cuarta, que se ofrece a cuidar a todos sus hijos, ¿no? A esta altura todas estaban teniendo hijos. Una organización también intramujeril de cuidados. Sí. Tenemos varias referencias de esta historia de las mariposas en el arte, vamos a nombrar algunas, ¿no? La novela En el tiempo de las mariposas, de Julia Álvarez, es un tremendo retrato literario ineludible, es de 1994. También está la película protagonizada por Salma Hayek en el papel de Minerva y con Mia Maestro en el de María Teresa. Esa es del 2001, también con el nombre En el tiempo de las mariposas. Y hay una novela de Vargas Llosa también que se titula La fiesta del chivo. Así le decían a Trujillo, el chivo. Bien, a las mariposas las mataron con saña. Ser mujer y guerrillera configuró otro tipo de violencia, una violencia que cruzó el afán de eliminar al oponente ideológico con un resentimiento de género feroz. Fueron golpeadas a palos, fueron abusadas y una vez muertas, arrojadas por un barranco dentro de un jeep para simular un accidente que nadie creyó. Uh-huh. Caló hondo este triple femicidio y generó tanta indignación y conmoción en el pueblo dominicano que hoy se lee como el catalizador de la caída y el derrocamiento de Trujillo. Uh-huh. Que fue asesinado 6 meses después que ellas, ¿no? En mayo del 61. Si me matan, respondió Minerva ante la pregunta por su integridad física, estaba al tanto, digamos, sacaré mis brazos de la tumba y seré más fuerte, dijo, ¿no? Es interesante lo que estás comentando en relación a la hazaña, ¿no? Porque a la hazaña específica con cuerpos de mujeres, cuerpos femeninos feminizados, porque han logrado también muchas compañeras detenidas desaparecidas en nuestro país visibilizar violencias específicas de regímenes dictatoriales, en concreto la última dictadura, con esos cuerpos. Los delitos sexuales, ¿no? Dentro de lo que es el marco de la dictadura. Y los mensajes, ¿no? En los cuerpos de las mujeres, en esa violencia y en esa hazaña, en las formas de matarlas, ¿no? Lo sabemos también por el narco, ¿no? Sí, total. En su memoria, el día 25 de noviembre, entonces, fue designado Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Nos toca sumar a las de estas hermanas todos nuestros brazos, ¿no? Porque la violencia continúa. Hace pocos días vimos por redes el acoso público de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En lo que va del año, en nuestro país son más de 200 las mujeres asesinadas en manos de varones. Esto fue hasta octubre, ahora estamos en noviembre, 14 de noviembre es hoy, ya van más de 10. La violencia sigue intacta y también toma formas nuevas acorde a los tiempos que corren. El avasallamiento del libre mercado y el afán consumista de nuestros cuerpos para la prostitución, desde todos los tiempos y ahora por cualquier plataforma. Los avances de la tecnología en la distribución del porno. Y también como el gran almacén de información para la trata. El poder del narco en los barrios dejando a nuestros pibes y pibas quemadas. El avance del fascismo y la proliferación del odio. Los discursos abiertamente misóginos mostrando todo su potencial de pasaje al acto en los femicidios. Sí, justamente si hay algo que el avance de la ultraderecha ha posibilitado en términos de advertir algo simbólicamente es la vinculación que existe entre la violencia de género y la violencia política y los discursos de derecha, ¿no? Si alguien dudaba sobre esa vinculación o creía que no tenía nada que ver el avance ultracapitalista, ultra neoliberal, no sé qué, con el patriarcado, ahora hay una, me parece que esto da una claridad total. Sí, porque muestra el cóctel de crueldad y cinismo, ¿no? Bueno, a ver, la opresión contra las mujeres, es algo que un poco hay que recordar, no es un problema que puedan resolver las mujeres, porque sencillamente no está a su alcance, porque son las oprimidas y porque su energía está puesta en sobrevivir cada vez que salen a la calle o incluso quedándose adentro de sus casas. La violencia es el peor invento humano porque no solo nos extingue, sino que también nos degrada mientras vivimos. Por supuesto que las mujeres no estamos exentas de ejercer violencia. Pero el patriarcado, como lo explica tan claramente Adriana Guzmán, una activista aymara de Bolivia, es el sistema de todas las opresiones montado sobre el cuerpo de las mujeres. Se nutre del machismo, del capitalismo y de mandatos de masculinidad que tampoco hacen bien a quienes los asumen. Claro. Estamos criando y educando a niñas y adolescentes para que tengan cuidado, para que estén alertas, para que avisen a dónde van y nos manden ubicación de WhatsApp. Pero lo que necesitamos es habitar un mundo en el que los varones no nos dominen, no nos consuman, no reenvíen porno, no nos maten. Me pregunto si los varones que afrontan el desafío de desmontar el mandato de masculinidad, porque los hay y porque es por ahí, lo hacen solos o lo atraviesan juntos. Porque no da lo mismo y porque la tarea es ardua, además de urgente. Sí, yo pensaba esto que decís con respecto a las opresiones. Es verdad que el lugar de las mujeres y también de las disidencias es de opresión, pero también es de organización y lucha. Y me parece que esto que nos traes de la historia de las mariposas da cuenta de eso y también todo lo que va a ocurrir este 25 de noviembre, este próximo 25, que va a ser recontra fuerte también en el contexto que estamos viviendo. Sí. Bueno, traigo una cita para ir cerrando de Simone de Beauvoir, ¿no? No olviden jamás, decía ella, que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados, no importa cuándo leas esto, ¿no? Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda su vida. El 25 de noviembre, este 25 de noviembre, como todos los años, las mujeres estaremos marchando contra las violencias y por la defensa de nuestros derechos. Vamos a estar juntas porque así hacemos las cosas. Así nos enteramos que todas sufrimos las mismas violencias, aunque a veces de distinta manera. Así fuimos miles en las calles conquistando el aborto legal y así seremos miles nuevamente si lo intentan poner en cuestión. Muchas gracias, Adela. Y con esa convocatoria el 25 de noviembre y con las mariposas como bandera, nos vamos entonces a un cortecito y enseguida volvemos. Gracias, Julia. Allí estaremos. Gracias, Adela. Gracias, Fer. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Memoria, vino y tablón en nada es perfecto. El lunes 17 de mayo de 1976, los medios gráficos argentinos comunicaron un parte que el gobierno militar difundió luego del partido en el cual Estudiantes de La Plata recibió Huracán por la séptima fecha del torneo metropolitano. Gregorio Anoya, argentino de 38 años, con domicilio en Avenida Riestra al 5900 de la Capital Federal, había sido alcanzado por una bala disparada por delincuentes subversivos mediante la utilización de armas de fuego de forma indiscriminada, que habían respondido al accionar del ejército y la policía cuando estos intervinieron para impedir que un grupo de sujetos que se hallaban en el exterior del campo de juego elevara, mediante la utilización de globos, una inscripción similar a la secuestrada. El comunicado hacía referencia al intento por parte de los montoneros de llevar a cabo un acto de desafío al gobierno militar en un estadio de fútbol, lo que luego se conoció como el primer gesto de resistencia y provocación en un espectáculo masivo y deportivo. Por un lado, la hinchada de Huracán colgaba una bandera blanca con letras negras con el nombre de la organización Montoneros en la parte superior de la torre de iluminación hacia el alambrado, sobre el sector lateral que unía la tribuna con la platea en la esquina de calle 57. Y por el otro, la hinchada de Estudiantes de La Plata intentaba hacer ingresar, con globos de gas, una bandera similar desde el exterior del estadio. El martes 18 de mayo se cierra el caso con el informe oficial emitido por la policía bonaerense al mando de Ramón Camps. Anoya lo habían asesinado delincuentes subversivos que comenzaron a tirotear a la policía en el exterior de la cancha mientras intentaban infiltrar una bandera con el nombre de una agrupación terrorista. En un acto más de mentira y falsedad, la dictadura y su dispositivo comunicacional sostenían la impunidad. pero quien comenzó a desarmar el entramado de falsedades fue Adolfo Vicente Bergerot. Adolfo es un sobreviviente de la dictadura. Supo de la operación de agitación y propaganda para infiltrar las banderas en la cancha de Estudiantes de La Plata, pero él no estuvo presente ese día. Cuenta que un puñado de hinchas de Huracán y otros pocos de estudiantes estaban al tanto de que durante el partido se realizaría la primera manifestación contra la dictadura en un partido de fútbol. Hinchas de los dos clubes habían planeado desplegar banderas alusivas a Montoneros durante el partido, pero ninguna de ellas sabía que la otra hinchada planeaba hacer lo mismo. No fue un acuerdo mutuo, fue casualidad. Bergerot cuenta que hinchas de estudiantes se propusieron como objetivo izar la bandera, retirarse y usar la cancha por la concentración de gente para poder hacer propaganda. Era una pancarta que decía: Videla asesina, Montoneros. La idea era que subieran en el entretiempo o en algún momento del partido, así toda la gente la pudiera ver. La bandera contra Videla no llegó a desplegarse, y a Bergerot lo detienen un día después del hecho. La policía falsificó las actas obligándolo a declarar, mediante torturas, que había estado presente en las afueras del estadio para justificar su detención. Lo cierto es que la tarde del 16 de mayo de 1976, Gregorio Noya decidió ir a ver Huracán junto a su hijo. Eligió la platea, ya que había escuchado que en esa tarde los pinchas buscarían emboscar a los quemeros para quedarse con algún trofeo. Padre e hijo se dirigieron hacia La Plata en el tren Roca. Llegaron y se posicionaron en la platea que da la avenida 1. Habían pasado 15 minutos de las 4 de la tarde y la bandera que decía Montoneros ya estaba colgada. Mientras tanto, la policía avanzaba por el pasillo de la tribuna y encaraba a los hinchas visitantes. En ese mismo momento, desde afuera del estadio, los de estudiantes buscaban hacer ingresar la otra bandera, la que decía Videla asesino y firmaban los montoneros. Los forcejeos y disparos se trasladaron desde la tribuna visitante hacia la esquina. La policía hizo un rápido cerrojo y disparó sobre los sospechosos de colaborar con la remontada de la segunda bandera. Noya volvía del baño y se estaba sentando en una butaca para esperar el segundo tiempo cuando le impacta un disparo. Me dieron en la espalda, alcanzó a decir. Gregorio Noya emerge como el fallecido número 98 en el listado de la organización no gubernamental Salvemos al Fútbol, sobre las 347 muertes por la violencia en el fútbol argentino. Durante los 7 años que duró la dictadura militar, se cuentan 12 muertes en distintos partidos de fútbol organizados oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino. Noya es una víctima más de la dictadura. El primero en una cancha de fútbol. Lo mata una bala de la policía bonaerense, la misma que durante los años siguientes de democracia tuvieron que padecer en las canchas y en los recitales cientos de pibes y pibas a base de razzias, represión y gatillo fácil. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. La perfección es una pulida colección de errores. Seguimos en Nada es Perfecto, el programa semanal de Huella del Sur. Y ahora toda la actualidad del mundo del trabajo y del sindicalismo con Sebastián Fajardo. Buenas, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, Seba, ¿cómo te va? Joya. ¿Qué tema nos trajiste para hoy? Bueno, les quería primero hacer un ejercicio. Si hablamos de un evento en obras sanitarias, sí. ¿Qué se imaginan ustedes? Un recital, un recital. Recital de Sumo del 87. ¿Qué otro? ¿Qué otro puede llegar a hacer ahí en obras? Yo no sé si tocó Silvio y Pablo Milanés. ¿Tocaron por ahí? No, creo que no. No, Babasónicos. Bueno, nada de eso. Lo redó. Es el congreso de la CGT. Estábamos hablando de eso. Fue en obras sanitarias. En obras sanitarias, el miércoles 5, el miércoles de la semana pasada. Bueno, se hizo el congreso de la CGT, que se hace cada 4 años, y se eligen, bueno, las distintas autoridades. ¿Cuántos congresales hubieron? 2.186 congresales, que representan a 210 organizaciones confederadas dentro de la CGT. Me imagino que habrá sido producto de un debate intenso de las bases. Bueno, ya empezás a socavar la legitimidad de estas elecciones. No. Todavía no desarrollamos nada, pero bueno, ya la empezás a hay un sesgo en con la el serrucho del programa. Bueno, más de 2.000 congresales, como dije recién. Esto se pensó para después de las elecciones de octubre, claramente. Y bueno, un poco el resultado de las elecciones de octubre condicionó claramente esa elección dentro del Congreso de la CGT. Y bueno, esperaron los resultados y concretamente este resultado, este nefasto resultado de fortalecimiento del gobierno nacional, le dio más fuerza al sector dialoguista dentro de la CGT. Porque bueno, claramente dicen, bueno, vamos por el camino del diálogo, y ahí hay uno de los primeros debates que ahora vamos a ver que tiene que ver con esto del dialoguismo versus la confrontación, que fue un poco, en la previa venía mucho el debate en referencia a eso. Bueno, antes de llegar ahí a la rosca que fue el Congreso de la CGT, ¿cómo se llegaba? ¿Qué sectores llegaban? ¿Cómo se venían posicionando? Bueno, el dialoguista que hablábamos recién, el más dialoguista, ¿no? Es el sector de los independientes, el que se llaman los independientes, que tenía 574 congresales, o sea, un gran volumen de votos. Ahí está la UOCRA, con Gerardo Martínez a la cabeza. Un sindicato de municipales, que por ahí no nos suena tanto, pero tiene un montón de congresales, que es CTM. UPCN de Andrés Rodríguez, también otro de los grandes arquitectos de esta estrategia del diálogo, la UATRE, los trabajadores rurales, la UTEDIC, SADOP, Obras Sanitarias, Encargados de Edificios, FATUM, todos estos dentro de Independientes, como decía recién. Los más dialoguistas. Los más dialoguistas. Por ponerle un nombre sí. Eufemístico. Eufemístico. Bueno, después está el sector de los gordos con 609 congresales, es el que más tiene, el de los gordos, y ahí está Comercio, otro sindicato de municipales que se llama COEMA, también con un gran volumen de congresales, Sanidad, Alimentación y Panaderos. Después aparecía otro sector, viene un poco con algunos debates que ahora los vamos a comentar, el Barrio Nuevismo se llama, con 153 congresales, donde está Gastronómicos, la UTA, Maestranza, Estaciones de Servicios, UTEP, entre otros. Después otro sector más vinculado al mundo K, con 134 congresales. ¿Quién? La UOM, ESMATA, que venía ya sumándose un poquito a los planteos del sector independiente. Y por último, Camioneros, como un bloque solo con 69 congresales y que ellos definieron tener como una independencia estratégica, nombraban ellos, un poco viendo ahí cómo va a jugar con esos cartones que tenía. Ahora vamos a ver los resultados. Los que no habían blanqueado previamente su posicionamiento fueron, por ejemplo, la bancaria, UDA, que tienen peso, sobre todo UDA, que es un sindicato que viene teniendo un rol bastante dialoguista con el gobierno. Bueno, entre los primeros debates es esto que nombrábamos recién. Negociación versus confrontación al gobierno nacional. Todo esto muy relativo, porque no es que hay un sector que viene con la lanza y otro que viene solamente con el biribiri. Sí, digamos que el telón de fondo está el debate de la reforma, contrarreforma exactamente, laboral. Exactamente, un poco todo estaba cruzado por eso, por todo lo que se viene anunciado, que lo venimos hablando en los distintos programas, sobre el tema de las contrarreforma laboral. Y bueno, un poco el debate pasaba por ahí se ponía públicamente los debates, qué sé yo, pero bueno, en el fondo terminó privilegiándose la unidad interna de la CGT y ahora lo vamos a seguir viendo. Bueno, ¿quién sería el sector más dialoguista, entre comillas? Bueno, claramente Gerardo Martínez de la UOCRA, Andrés Rodríguez de UPCN, Hugo Moyano de Camioneros, Sergio Romero de UDA también, ¿no? Bueno, a Gerardo Martínez, que ya le dicen el canciller, ¿por qué? Porque prácticamente es el propietario del sillón en la OIT en Ginebra. Él hace años. No se mueve de ahí. No se mueve de ahí. Estamos hablando de el espacio dentro de la ONU donde se debate todo lo que tiene que ver con el trabajo. Pero también, y marcando claramente su rol de dialoguista, viene siendo el representante de la CGT en lo que se llama el Consejo de Mayo, donde ahí están los gobernadores, y que fue impulsado en su momento por Guillermo Francos, que hoy ya no está más en el gobierno, ya presentó la renuncia, por lo tanto, ese espacio, el del Consejo de Mayo, el que privilegia la CGT a partir de la figura de Gerardo Martínez, hoy no se sabe cómo va a seguir, porque no sabemos si el gobierno le va a dar continuidad a ese espacio donde lo encabezaba Guillermo Franco, que hoy ya no está. Veremos qué sucede. Pero después de las elecciones hubo una foto con casi 20 gobernadores. ¿Tiene que ver con eso el Consejo de Mayo? No sé si va a ser en esa sintonía y en esos debates previos que vienen teniendo, porque es importante aclarar que en ese espacio del Consejo de Mayo ya se viene debatiendo la contrarreforma laboral desde hace varios meses, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el sector más duro? Héctor Daer, de Sanidad; Abel Furlan, de la UOM; Juan Carlos Smith, de Dragado y Balizamiento; Esmata también. Bueno, lo pongo entre comillas, porque después, cuando veamos la conformación de la nueva CGT, vamos a ver que todos estos, por más que eran los duros, colaron gente en todos los cargos. Bueno, se abre el evento, el congreso. Estuvo encabezado por Daer, que es uno de los secretarios generales que se está yendo. Saliente. Y Oscar Lingieri también estaba un poco encabezando el congreso, que es de Obras Sanitarias. Traigo una frase que me parece importante, que tuvo que ver con la apertura del congreso. Dice sobre la CGT: "No somos cucas ni comunistas, somos peronistas", dijo Oscar Lingieri arrancando el congreso, y va viendo un poco una reversión de la tercera posición. Sí, y de cómo se va parando en esta coyuntura la CGT. Bueno, ¿cómo quedó el nuevo consejo directivo? Que está va a estar mandatado este consejo directivo hasta el 2029, o sea, estamos hablando de 4 años. Quedó un triunvirato finalmente. Uno, y ahí vamos viendo, uno de los secretarios generales es por los independientes, uno de los secretarios generales es por los gordos, y uno coló el moyanismo con esta independencia estratégica, llamaba Moyano, que claramente definía ahí con sus votos, y terminó metiendo un secretario general. Los nombres: Octavio Argüello por Camioneros, Jorge Sola, o Sola, me parece que es de Seguros, un sindicato muy chiquitito, pero que va en representación de los gordos. Y por último, Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, por los independientes. Este último es uno de los nombres más polémicos, porque genera mucho ruido hacia adentro de la unidad de la CGT. Ahora vamos a ver por qué. Y nombro dos secretarías estratégicas. Uno es el secretario adjunto, Andrés Rodríguez, de UPCN. Y otro, el de Relaciones Internacionales, Gerardo Martínez, de la UOCRA, que no piensa liberar ese lugar en la OIT, en Ginebra, claramente. Así que, bueno, nada, dos de los armadores, entiendo yo, de esta nueva CGT, quedan con dos secretarías estratégicas que renuevan ese cargo, pues ya lo venían teniendo de la gestión anterior. Bueno, un poco a la salida del congreso de la CGT y anunciando los resultados, salió Jorge Sola diciendo algunas apreciaciones sobre el futuro de esta nueva conducción. Creemos que el ámbito de modernización son los convenios colectivos. No hay una ley que pueda atravesar a todas las actividades del mismo modo, y por lo tanto quienes más saben de esto son los empleadores y los trabajadores. El presidente se mostró dialoguista después de las elecciones. Si eso lo sigue repitiendo en otros ámbitos, nosotros, como siempre, esos espacios no los vamos a rechazar. No vamos a rechazar ese espacio, ni vamos a rechazar el espacio de estar en la calle si siguen adelante sin escucharnos. Bueno, ahí escuchábamos a uno de los nuevos secretarios generales de la CGT. Poco me olvidé de decirlo, pero tomemos el ejercicio de escuchar los audios, que ahora van a venir otros, y prestemos atención cuántas veces dicen la palabra diálogo. Sí, es impresionante. Diálogo. Son semiólogos prácticamente, muy bien. Sí, sí. Es la palabra que salió de todas las bocas después de ese congreso. Y otra cuestión a tomar en cuenta del audio que escuchábamos recién es esta cuestión que ya empieza a debatirse, esta cosa de si las negociaciones van a ser sector por sector o empresa por empresa. O sea, que eso tiene que ver con la caída de los convenios colectivos de trabajo, que es un poco por lo que viene el gobierno, y la vejez de los convenios colectivos, y en este discurso de la modernización, en qué puede llegar a terminar todo eso. Otro de los debates presentes en el Congreso de la CGT fue una conducción unipersonal versus un triunvirato. El sector de Barrio Nuevo y Fernández de la UTA impulsaron un poco el secretario general único y bueno, perdieron por goleada porque se votó a mano alzada, fue lo primero que se hizo en el Congreso, si iban por un secretario general único o por un triunvirato, y perdieron por paliza y ganó la propuesta del triunvirato, que lo que termina expresando es: tengamos unidad en la CGT, agarrada media con alambre, pone uno cada sector y vamos para adelante. Un claro. poco esa es la fórmula del triunvirato, que venimos de un triunvirato. O sea, venimos de un triunvirato y un poco lo que planteaban Barrio Nuevo y Fernández es que eso no funciona, que se pierde fortaleza frente al gobierno. Así que bueno, perdieron por goleada. Una vez que sucedió eso, se retiró Roberto Fernández de la UTA del Congreso, se fue acompañado también por Barrio Nuevo, y después de eso se terminaron eligiendo los nombres que ya habíamos nombrado recién anteriormente. Pero bueno, por más que se retiró Barrio Nuevo, coló candidatos. No, el Roberto Fernández de la UTA no, que pareciera que está como medio retirándose de la CGT, todavía no se han ido de la CGT, pero no metieron a nadie. En cambio, Barrio Nuevo metió a Carlos Acuña, que venía de ser secretario general del triunvirato anterior, lo metió como secretario de Turismo, y Sacia, de la Fraternidad, que también estaba en este grupo que proponían un secretario general único, coló a su hijo en la Secretaría de Juventud. Es decir, ahí hay dos comportamientos distintos. El único más renegado, que se fue medio paria, fue Roberto Fernández de la UTA. Y bueno, tener en cuenta el rol de la UTA para los paros generales. Fundamental. Fundamental. Y bueno, está en esta situación que se estaría retirando o estaría díscolo de la nueva conducción de la CGT. Recordemos lo que hizo la UTA en el paro general del 10 de abril, que no acompañó, y eso ha perjudicado claramente en la contundencia del paro. Bueno, se privilegió la unidad. Entre un signo de interrogación, digo, ¿qué tipo de unidad tenemos? Claramente pareciera que es una unidad bastante inestable. Según salían algunos diciendo, bueno, logramos la unidad y se evitó la presentación de dos listas. Qué problemón, ¿no? Que haya dos listas en la CGT. Así que bueno, en referencia a estos conflictos que hubieron con Fernández y el candidato de camionero de los independientes como secretario general, hay un audio de Andrés Rodríguez para escuchar un poco los motivos de por qué se da esa diferencia. Tema que en realidad involucra una cuestión casi personal entre lo que pasó en alguna oportunidad con el gremio de la UTA, que fue tomado por otra gente, y bueno, ese cuestionamiento se lo trasladó fundamentalmente a la gente de Pablo Moyano y de Cristian Jerónimo. Eso determinó que si Cristian fuera elegido en el ámbito del triunvirato, la UTA indudablemente no lo quiere aceptar. Lamentablemente intentamos entre todos buscar un punto de equilibrio, no fue posible, y la UTA entonces se retiró, no de la CGT, sino se retiró del secretariado de la CGT. Bueno, ahí escuchábamos a Andrés Rodríguez, que es el secretario general de UPCN, de estatales. Vuelvo a repetir, uno de los grandes armadores de esta nueva, de este nuevo secretariado. Bueno, nada, ¿cómo queda el tablero en la CGT? Bueno, Luis Barrio Nuevo ha perdido mucho terreno, eso queda claro, perdido por goleada en todos lados. Además viene con fuertes conflictos internos dentro de Gastronómicos, el sindicato que él representa. Y bueno, lo que vuelve a aparecer es esto, un problema que se viene arrastrando entre Fernández y Jerónimo, porque hubo, no sé si recuerdan, hace como 5 años le tomaron el sindicato a Fernández y Jerónimo tuvo mucho que ver con esto de la mano de Pablo Moyano, que hoy ya no está más en la CGT. Bueno, en referencia a cómo queda el tablero, es eso básicamente. Yo veo que se ha fortalecido claramente el sector de independientes, los gordos acompañados, y el moyanismo ha logrado colar gente a pesar de que no coordina con absolutamente nadie, sobre todo después de Camioneros también tiene serios problemas adentro con la ida de Pablo Moyano y bueno, Hugo Moyano hoy tiene problemas en varias seccionales. Cuando hablamos de independientes, vos lo decías al comienzo, estamos hablando de los dialoguistas. Los más dialoguistas. Los más dialoguistas de toda la CGT. Gerardo Martínez de la UOCRA y estamos hablando de Andrés Rodríguez de UPCN. A mí me llamó la atención escuchar después del Congreso a estos dirigentes decir, bueno, no vamos a dejar pasar cualquier reforma laboral, vamos a modificar los convenios colectivos de sector, qué sé yo. Pero después vos decís que triunfaron en gran medida los dialoguistas. ¿Cómo ves parada a esta nueva vieja CGT adelante los desafíos que vienen ahora para la clase trabajadora vinculada a la contrarreforma? Y yo creo que, y ahora lo vamos a escuchar en el último audio, de Andrés Rodríguez, que habla un poco de esta proyección. Bueno, nada, yo lo que creo es que estamos medio al horno, básicamente, porque vienen con todo ese discurso del dialoguismo en un contexto en el cual el viento viene bastante en contra, así que no le veo muchas perspectivas. Así que propongo escuchar el último audio. Dale. Si el gobierno construye en serio lo que significa una negociación, nosotros tampoco nos vamos a oponer. Ahora, esa negociación tiene que ser verdaderamente un punto donde se escuche la palabra del movimiento sindical, y si hay observaciones donde el gobierno realmente tenga que modificar, no hay ningún problema. Si lo hace, ya eso sí se convierte en una búsqueda de consenso. Ahora, si hace trascender cuestiones que tienen que ver hasta con la estructura sindical, porque hay ministros como Sturzenegger que habla claramente que las empresas no tienen por qué retener la cuota sindical, que es voluntaria, y crear entonces ya no un problema de reforma laboral, sino un problema de destrucción de la organización de los trabajadores, indudablemente, no se quiere buscar ningún ámbito negocial. Ahora, veremos, por eso digo, hay voces diferentes, distintas dentro de lo que puede ser el contexto del gobierno. Veremos cuáles son verdaderamente las que reconocen, en todo caso, un supuesto contenido de reforma laboral, y bueno, como digo, si hay un ámbito donde se discuta, fenómeno. Si no, recurriremos también al Congreso o a la justicia o a la acción gremial. Bueno, para ir cerrando, ahí veíamos cuáles son el orden de prioridades de Andrés Rodríguez. Es, si no nos dan el diálogo, iremos al Congreso. Si no, iremos a la justicia. Y por si no, último. Por último, acciones sindicales que puede llegar a ser, repartir bolsones de fin de año. Un petitorio. Cualquier cosa. Así que bueno, un poco ese es el panorama. Claramente vemos un escenario de mucho diálogo. Hay que ver cuánto resiste la CGT y cuánto se da por abajo también para revertir la situación, ¿no? Sí, eso es algo que vamos a ver en los próximos meses, pero está claro que esta contrarreforma es inmediata, la van a intentar imponer a partir del 10 de diciembre cuando se renueve el Congreso. Y si esperábamos algo por parte de la CGT para ponerse adelante en esta lucha, pues no. Bueno, Seba. Muchas gracias. Muy pormenorizada la columna de hoy. Mucha información, muy muchísima necesaria. Muchísima data. Vamos entonces a una última tanda. Llegó el momento de la despedida de este programa número 6 de Nada es Perfecto. Estuvimos con la columna de Adela de Jams, sobre género, específicamente el 25 de noviembre y las mariposas Mirabal. Sebastián Fajardo recientemente nos contó los cambios en la cúpula de la CGT. Tuvimos, como siempre, esa pastilla de fútbol y derechos humanos tan especial de Pablo Nolasco Noli. En la producción, Iván Chalac y Juan Suárez. En la operación estuvo Pablo Ucero y con Fernando Estrata y quien les habla, Juliana Díaz Lozano, completamos el equipo de Nada es Perfecto. Bueno, Juli, será hasta el viernes de la próxima semana. Nos vemos por allí. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta luego. Abrazos. Con sabor, con sabor. ¡Oye, hombre!